¿Cuál es la relación entre el sacrificio de Jesús y la educación cristiana? ¿Cuál es el papel que juega la Biblia a la hora de educar a nuestros hijos y a los alumnos en las instituciones cristianas? Vamos a responder juntos estas preguntas en tu programa Código Abierto, porque aquí comenzamos. Hola, queridos amigos, qué bueno es poder encontrarnos una vez más aquí en el programa Código Abierto, un programa donde estudiamos la palabra de Dios y en esta temporada estamos hablando acerca de la importancia de la educación cristiana. Quiero darte la bienvenida a ti que nos estás viendo de diferentes países, a nuestros amigos peruanos, ¿cómo están? Nuestros amigos argentinos, qué bueno poder tenerlos en este programa. Recuerda que puedes acceder a todo nuestro contenido y a nuestros anteriores programas en nuestra página ntplay.com. Quiero darte también la bienvenida a ti que nos estás mirando a través de la televisión Nuevo Tiempo y a través de todas nuestras redes sociales. Y así como tenemos invitados como tú, también tenemos invitados especiales en nuestro programa. Quiero dar la bienvenida a Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy contenta de compartir una vez más con ustedes. Excelente, qué bueno tenerte y de seguro que hoy a través de tu experiencia y a través de lo que hemos estado compartiendo vamos a ver varias cosas importantes referentes a la educación y la redención. También quiero saludar al Pastor Víctor. ¿Cómo está, Pastor? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Rolly, por la invitación y un saludo a todos los amigos de Código Abierto a través del Nuevo Tiempo. Un placer estar aquí. Durante toda esta temporada estamos viendo la importancia de la educación cristiana, tanto en el hogar, pero también en las instituciones educativas. Y ustedes forman parte de una institución cristiana, una institución educativa. Y aquí va mi pregunta. ¿Cuán importante es que los estudiantes de primaria, luego secundaria, continúen sus estudios en una casa superior, en una universidad adventista? Alejandra. Bueno, yo creo que la formación universitaria es base para el servicio a nuestra comunidad, ¿no? A nuestra sociedad. Entonces, podríamos decir que la base ya fue hecha, ¿no? Porque ya lo eduqué en el colegio. Sin embargo, nosotros tenemos también lo que es la educación universitaria en un contexto más amplio, ¿no? Dentro de lo que es el cristianismo, lo que es ver la ciencia desde la óptica de Dios, ¿no? Ver la profesión desde la óptica espiritual también, ¿no? No solamente vamos a tratar con aparatos allá afuera, sino con seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder yo servir a mi sociedad de manera integral también, ¿no? No solamente en el aspecto intelectual, sino como bien se dice de la educación adventista, en el ámbito integral, ¿no? También con la espiritualidad, con el tema de valores y principios éticos también a la hora de ejercer nuestra profesión, ¿no? Hay muchos, creo que hay otro aspecto que también podemos añadir, ¿no? Que es importante lo que está diciendo Alejandra. Y otro aspecto, quiero tocar otro ángulo que tiene que ver más con la vida, con la vivencia personal más que todo, sí. Aparte de la profesional. ¿A qué edad van los jóvenes normalmente a la universidad? ¿Qué edad más o menos tienen tus alumnos de primer año aproximadamente? Entre 17, 18 años. 18, más o menos llegan hasta los 22, 23, 24 años. Esa es la edad en que van a la universidad. Y a veces nosotros los padres invertimos en la educación de nuestros hijos para mandarlo a una escuela, un colegio. Y a la hora de enviarlos a la universidad, lo mandamos a cualquier universidad. Pero miren, esa edad, 18, 24 años, es la edad cuando un joven o una señorita normalmente se enamora, sí, y se casa o ya hace planes para casarse. Si mandamos a nuestros hijos a una universidad no cristiana, una universidad donde enseñan pues todo lo contrario de la educación que le hemos dado en el hogar, en la escuela y en el colegio, se va a casar con alguien que no comparte sus creencias, que no comparte los valores con la que fue educado. En cambio, si lo enviamos a este joven o a esa señorita, si le enviamos a una universidad cristiana para que continúe con esa educación, entonces se enamorará de alguien de su ambiente, pues de su círculo, ¿no? Y aunque eso no garantice el 100% de que va a formar un buen hogar, sin embargo, hay más probabilidad de que tenga un buen hogar, ¿no? Estamos apoyando también como padres de crear un ambiente favorable. Es cierto que no garantizan las decisiones, pero sí ayudamos. Hay algunos padres que toman decisiones equivocadas al crear un ambiente totalmente ajeno a la filosofía cristiana y un ambiente que es muy probable que su hijo se aparte de Dios. Es interesante que las estadísticas nos dicen que entre la última parte del año de secundaria y los primeros años de la universidad es que los hijos de cristianos deciden alejarse. Deciden salir de la iglesia porque ya tienen sus propias decisiones, toman sus propias decisiones y porque también lo que se les está inculcando, especialmente en universidades, son cosas relacionadas con el evolucionismo y teorías que están alejadas de la palabra de Dios. Así es. Ahora, antes de entrar al marco teórico que tenemos en nuestro programa, dentro de la educación universitaria, muchos deciden no colocar a sus hijos por el tema económico. ¿Cómo podríamos orientar a un papá que dice, no, yo no tengo las posibilidades, así que las universidades cristianas son muy caras? ¿Qué podríamos aconsejarles? Bueno, voy a comentar dos situaciones. Una personal, yo provengo de mi hogar materno, provengo de un hogar que no tenía las condiciones económicas para que yo vaya a estudiar a una universidad privada, a cualquier universidad privada, donde se tiene que pagar. Me parecía un sueño, una utopía poder ir a una universidad privada o a una universidad adventista. Sin embargo, aprendí, conocí algunos jóvenes de la iglesia donde yo estaba que habían ido a estudiar a nuestra universidad adventista. Yo vengo del Perú y habían ido a estudiar a la Universidad Peruana Unión. Y era gente como yo que no tenía mucho dinero. ¿Y cómo haces, le digo, para pagar? ¿Te dan beca? ¿Cómo es la cosa? Y me dijeron, no, me dice, beca es alguno que otro recibirá beca, ¿no? Pero me dijo, aquí tenemos el sistema del colportaje. ¿Y qué es el colportaje? Le pregunté y me explicó, ¿no?, en qué consiste el colportaje. Es un trabajo que consiste en distribuir, vender literatura, además de otros aspectos que tiene el colportaje. Y también me dice, hay una panadería y se venden los productos que se elaboran en la panadería. Y así se sustenta. Y así. Y yo estudié así, sin ningún dinero de base por medio, no había la posibilidad en casa, y trabajando y estudiando. Por la gracia de Dios, estudié dos carreras, wow, ¿no?, teología y qué educación, bendición, solo con el colportaje y la venta de productos. Esa es una experiencia personal. Como profesor, ya luego, más adelante, años más tarde, conocí varias familias, pero una quiero mencionar, una familia, que una mamá que quedó viuda con 5 hijos, vivía en el campo, en el interior del país, y se mudó con sus 5 hijos a Lima, a vivir cerca de la universidad, en los alrededores, y vendía un equivalente a lo que aquí son las salteñas, ¿no?, un tipo de empanadita, eso vendía, y un emoliente, una bebida, eso vendía en una carretilla. Y ella así le dijo a sus hijos, yo les voy a dar comida, pero ustedes vean cómo pagan sus estudios. Wow. Y los 5 hijos al final, ¿no?, resumiendo la historia, los 5 hijos salieron profesionales. 2 de ellos son pastores, 1 es contador, hay una nutricionista y una secretaria. 3 o 4 de ellos trabajando dentro de la obra adventista, ¿no? Los 5 hijos profesionales. Así que el dinero no es excusa, no es inconveniente, no es barrera, no debiera ser un obstáculo para que Excelente. Uno estudie en una universidad cristiana. Este tema va a estar muy, pero muy interesante. Por eso, vamos a orar para pedir la dirección de Dios antes de abrir su palabra. Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder leer tu santa palabra y sacar lecciones maravillosas para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos acompañe a través del estudio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Eber, este es el momento para que usted pueda presentarnos el marco temático de este tema. Qué bueno es estar juntos, una vez más, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el internet, o por la radio o la televisión. Esta programación es dedicada para ustedes, para todos nosotros, para ayudarnos a entender los grandes misterios de Dios y también las lecciones que se encuentran en la palabra de Dios. Código Abierto es justamente un programa que nos muestra que la Biblia no es un misterio oculto, sino que con la buena disposición podemos aprender. Y tenemos una guía de estudios también. Muy bien, la enseñanza o el tesoro más valioso dentro de la enseñanza y que muchos no lo entienden es el plan de salvación. Nosotros en la Biblia y a través de las guías de estudio podemos llegar a comprender este tema de la salvación y la redención. Obviamente, hoy en un mundo tan diverso es difícil poder enseñar las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay varias presuposiciones que están en contra de una cosmovisión cristiana. La razón por la que los cristianos siempre estamos aprendiendo, quiero decirles, no es una simple curiosidad intelectual o el afán de dominar el conocimiento, sino porque la vida y la fe cristianas impregnan cada rincón de la vida diaria. Hay mucho que aprender. Hay muchas áreas relacionadas a la educación y la redención. El hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios apunta a una capacidad distintiva entre todas las criaturas de este planeta para entender, por ejemplo, la causa, los efectos, las motivaciones de Dios al instaurar el plan de salvación después de la caída por causa del pecado de nuestros primeros padres. Todas esas cosas y las preguntas que ustedes tengan van a ser respondidas o vamos a intentar responderlas junto con nuestros invitados. Allí el pastor Rolly y ellos nos están esperando para compartir su conocimiento. Gracias, pastor Ever, por esa importante información. Pastor Víctor, usted tiene una palabra allí. En mi naranja, sí. Me tocó la palabra eternidad. Eternidad. ¿Qué entiende usted por esta palabra? Bueno, es un concepto bastante abstracto, la palabra eternidad. Pero en base a lo que la Biblia enseña, yo relaciono la palabra eternidad con ese paquete de esperanza que Dios nos da. Nos da la esperanza de la resurrección en la segunda venida de Jesús y la esperanza de vivir por la eternidad con nuestros seres queridos. Excelente. Alejandra. Bueno, a mí me tocó la palabra maestro y creo que abarca mucho. Tan solo una palabra, estamos hablando de aquel que educa, aquel que transmite su conocimiento, que lo comparte, no solo en un tono autoritario, sino en un compartir, no en una interacción el uno con el otro, ¿no? ¿Cómo lo podríamos unir con la palabra que tiene el pastor Víctor, con eternidad? Maestro y eternidad. Bueno, yo diría que en realidad todos nosotros llegamos a ser maestros, ¿no? Y vamos a, no solo maestros, sino también estudiantes, ¿no? Enseñamos, pero también aprendemos y lo vamos a seguir haciendo por la eternidad, ¿no? Cuando estemos en el cielo, yo me imagino que nuestro maestro va a ser nuestro mismo Jesús, nuestro mismo Dios enseñándonos, ¿no? Por la eternidad. Además, podría agregar que ¿sí? El plan de salvación, el plan de la redención apunta a llevarnos para vivir por la eternidad. Y el maestro es el responsable de dirigir el proceso educativo. Yo creo que hay una estrecha relación entre lo que es la educación y la redención. Y creo que el maestro que dirige la educación va a llevar hacia la eternidad a sus estudiantes gracias al plan de redención. Hay un lema en la educación cristiana, en la educación adventista, que dice educando para esta vida y para la eternidad. Creo que este es un buen diferencial de que no solamente miramos que los estudiantes sean exitosos en la tierra, sino sean candidatos para el reino de los cielos. Hablando de educación y hablando de redención, encontramos todo esto ya en la creación. Y hay términos que son muy importantes, como por ejemplo, cuando Jesús crea o Dios crea a Adán y a Eva, dice que los hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué entendemos por este término, a imagen de Dios? Les pregunto por el siguiente motivo. Hay algunos que han llegado a interpretar ese texto diciendo que el ser humano es un Dios pequeño y puede llegar a ser semejante incluso a Dios. Entonces, es bueno que sepamos de qué habla este término. ¿Qué significa imagen de Dios? Bueno, en realidad la Biblia no define, ¿no?, con claridad a qué se refiere cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero da la impresión, cuando uno estudia otros pasajes donde se habla de esta expresión, imagen o semejanza, que no se refiere, el énfasis no está tanto en el aspecto físico, ¿no?, que somos igualitos físicamente a Dios, sino más bien se refiere a un aspecto espiritual e intelectual, a una compatibilidad, a una similitud que hay entre el pensamiento del Creador y el pensamiento de sus criaturas, entre la espiritualidad del Creador y la espiritualidad de sus criaturas. En ese sentido nos parecemos a Dios, porque somos seres intelectuales, somos seres que razonamos, somos seres que elegimos, somos seres que tenemos espiritualidad. Excelente. Sobre todo la capacidad de razonar, ¿no?, que Dios nos ha dado, a diferencia de otras criaturas, ¿no? No vemos a Dios hablando con los animales, sino ¿verdad?, a Dios comunicándose con seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de tener una relación estrecha con su Creador, ¿no? Los animales también lo tienen, pero no una relación racional como la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, lógicamente, estaríamos hablando más de una imagen y semejanza de Él en nuestras capacidades cognitivas, ¿no?, intelectuales. Después de los consejos estaremos viendo más cosas relacionadas a este tema, la educación y la redención. A propósito, ¿qué es esto de la redención y cómo podemos inculcarlo en nuestras instituciones, en nuestros hogares? Después de la pausa estaremos hablando más acerca de este tema, así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque a continuación continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, hoy te quiero presentar un regalo que el Nuevo Tiempo tiene de manera muy especial para ti. Esta revista se llama Verdades para el Tiempo del Fin y te ayudará a entender lo que la Biblia dice sobre los tiempos finales de nuestra historia. Tenemos temas como lo que es los brazos abiertos de nuestro Dios. También estudiarás un poco más sobre las bendiciones sin medida y también sobre la cruz en el desierto. Esta revista será una gran bendición en tu vida espiritual y en la de tu familia. Y la puedes adquirir gratuitamente si te pones en contacto con el número +55 12 98 100 14 60 o las páginas de adv.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por continuar en sintonía de Nuevo Tiempo. Estamos estudiando un tema muy importante en este programa, la relación de la educación con la redención. También estábamos hablando acerca de lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Hablando de eso, muchas de las cosas que tenemos que aprender para reflejar la imagen de Dios es aprender del amor de Dios. Y vemos en hechos como, por ejemplo, la historia de la redención. Hablando de este tema, quiero preguntar a nuestros invitados, ¿por qué es importante hablar de ese tema, del tema de la redención en nuestro hogar y también en nuestras instituciones educativas? Bueno, esencialmente porque el plan de redención es la razón por la que estamos en esta vida, ¿no? La razón por la que Dios nos permite en realidad existir, ¿no? Para poder ser redimidos, para poder entrar en comunión con Él, volver a Él, ¿no? Como era su plan original. Entonces yo creo que el tema de la redención, porque yo recuerdo el primer lema de la educación cristiana o adventista era educar es redimir. Sí. Ese era su lema. Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene el propósito también, como mencionaba el pastor Choroco, de llevarnos a la eternidad, ¿no? Entonces creo que el plan de redención es un tema que no puede faltar dentro de la educación, ¿no? Pastor, hay instituciones educativas que han querido sacar la Biblia, o se está tornando moda esto, sacar la Biblia de la escuela, porque dicen que no tiene nada que ver el conocimiento con la Biblia y con un libro que está siendo muy cuestionado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Bueno, en realidad varias universidades que nacieron como universidades cristianas, ahora son las universidades más escépticas que hay, ¿no? Harvard, Oxford, comenzaron siendo universidades cristianas, donde la Facultad de Teología, ¿no?, donde se estudiaba la Biblia, era la principal facultad que tenía esa universidad. Y todas las otras carreras tenían que llevar algunas asignaturas de Biblia. Ahora ya no hay eso. Los resultados, pues nosotros los podemos ver, ¿no? No necesitamos leer un periódico. Nosotros vemos que como resultado de eso, de haber dejado a Dios de lado, tenemos los crímenes, tenemos las prácticas y costumbres que ahora la gente realiza como si fuese lo más común y que pues son escandalosas, ¿no?, ante la sociedad, que ya no tienen nada que ver con la moral. El escepticismo ha invadido el mundo, ¿no?, y ese es el resultado, y la Biblia lo anunciaba, ¿no?, por haber dejado apartarse de Dios, entonces entran algunas prácticas que son inmorales y que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Tal vez sin darnos cuenta, y cuando estamos abriendo los ojos, nos damos cuenta que nuestra sociedad está cambiando a pasos muy apresurados. La forma como se piensa, cosas que antes eran incorrectas del todo, ahora ya no. Esa verdad que antes era concreta y absoluta, ahora es una verdad de acuerdo a lo que tú piensas y de acuerdo a los anteojos que tú utilizas. Entonces parece que ahora está siendo más difícil para el cristiano hablar acerca de la historia de la redención, hablar acerca del amor de Dios para esta sociedad. Mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para hablar de Dios, para hablar de su amor en una sociedad cada vez más secularizada? Bueno, estábamos conversando en el entretiempo también que tuvimos que los cristianos no podemos quedarnos atrás en nuestra preparación. Nosotros tenemos que seguir avanzando en nuestros estudios también y tomar la ciencia y el lenguaje de la ciencia y conocer el lenguaje de la ciencia, porque es a las personas a quienes queremos llegar y que son aquellas personas que, según lo que mencionaste, son las que rechazan y se ponen un poco más difíciles de llegar con el mensaje de la redención para ellos, ¿no? Para ellos creer en la encarnación, que Jesús de pronto, que María concibe del Espíritu Santo, o los milagros de Jesús, o que Jesús resucitó y que está en el cielo y que va a volver y que vamos a vivir por la eternidad, todo lo que implica el plan de salvación, lo ven como mitos, como leyendas, ¿no? O muchos asocian el tema de religión con la gente que no está preparada, ¿no? Así es. Ah, no, tiene poca preparación, es ignorante, y lo único que tiene a lo que aferrarse es a la religión. Ajá. O sea, tenemos un gran desafío. Sí, y bueno, justamente esa creencia, ese prejuicio es el que hay que romper, ¿no? Piensa que las personas que practican alguna religión son ignorantes. cuando todo lo que hablan solamente se basa en la Biblia. No estoy diciendo que no hay que basarse en la Biblia. Tenemos que basarnos en la Biblia, pero tenemos que hablar en el lenguaje de ellos. Y para hablar en el lenguaje de ellos tenemos que estudiar qué dice la ciencia con respecto a esto y hablar en su mismo nivel. Entonces, de esa forma podemos llegar a esas personas que ahora es muy difícil que puedan aceptar las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Saben, yo creo que en realidad hay que considerar también de qué forma se origina esto. Todas estas teorías, el modernismo, el posmodernismo de lo que tú mencionabas, que es ahora el relativismo en el que vivimos, que todo es relativo, lo que tú quieras está bien, lo que yo quiera, eso voy a creer. Sin embargo, el modernismo y el posmodernismo que trajeron tanta incredulidad en estas cosas, que buscaban, de hecho, responder a todas las interrogantes de la sociedad, del ser humano, tenían un solo propósito: entender al ser humano en su completitud. Eso buscaban. De hecho, el modernismo llegó para tratar de solucionar a una sociedad que estaba en completo desorden y querían darle un orden. Entonces aparece el modernismo diciendo que la ciencia iba a darle ese orden al ser humano, iba a decir qué es bueno y qué es malo, qué era correcto, qué no era, qué existía y qué no. Entonces él empezó a regular. Y ahí tenemos ahora el posmodernismo que dice que eso no sirve. El modernismo no sirve, entonces ahora todo es relativo, lo que tú quieras creer, eso está bien. Entonces nos enfrentamos, y va a seguir apareciendo nuevas teorías que van a decir el relativismo no sirve, ahí va a aparecer otra, ¿no? Entonces todos tratando de responder algo que la Biblia ya le dio su respuesta, ya nos mostró cuál es el origen de la conducta humana, por qué razón se ven estas cosas, solamente que a veces como seres humanos yo creo que estamos en esa necesidad de satisfacer, ¿no? Quiero, y buscamos, pero buscamos mal, ¿no? Porque la respuesta ya está dada, ya está hecha, no han descubierto nada nuevo. Entonces creo que se puede atacar a esos conceptos también respondiéndoles a través de los escritos, cosas que ya se siguen investigando, pero ya están dichas, ¿no? Ahora, es interesante que los tiempos cambian y aparecen nuevas filosofías, como mencionaba Alejandra, pero hay algo que no cambia, la necesidad del ser humano, ¿no? Muchos creían que la ciencia iba a resolver todos los problemas y ya no se iba a necesitar de Dios. La ciencia realmente aumentó muchísimo, pero vivimos en una época donde vemos más suicidios, donde vemos personas que se sienten cada vez más solitarias. Las redes sociales han unido a personas de miles de kilómetros de distancia, pero hoy más que nunca la gente se siente sola y vacía. Por eso, en mi opinión, creo que la educación se torna muy relevante y que la historia de la redención tiene que estar involucrada de lleno en la educación cristiana, tanto en el hogar y también en nuestras instituciones educativas. Hablando de Jesús como nuestro modelo, porque es de él que hemos aprendido todas sus enseñanzas, a Jesús se le conocía como rabí, se le conocía como maestro, pero capaz se le podía haber dado otros términos, ¿no? El Salvador, el Redentor, otro. ¿Por qué se le conocía de esta manera a Jesús? Bueno, en primer lugar debemos ubicarnos en la época en la que vivió Jesús. Los maestros ocupaban un puesto muy honorable en la sociedad. Viene desde la tradición de Sócrates, Platón, Aristóteles y los grandes filósofos. No se lo llamaba filósofo, se lo llamaba maestro. Y maestro porque tenía su cantidad de seguidores, de alumnos, de discípulos. Y Jesús está en ese tiempo, contextualmente hablando, está en ese tiempo como uno de los grandes maestros. Y por otro lado, el ministerio del Señor Jesús, aunque él predicaba, él también sanaba a las personas, hacía muchos milagros, él dedicó gran parte de su ministerio, gran parte de su trabajo aquí en la tierra enseñando. Y una de las metodologías más conocidas de Jesús, o una de las herramientas que Jesús usaba para la enseñanza, pues son las parábolas, ¿no? A través de las parábolas, ¿cuántas enseñanzas nos ha dejado el Señor Jesús? Eso por palabra, pero sobre todo el Señor Jesús es el gran maestro, porque tenía autoridad su palabra, porque su ejemplo, su vida estaba en total armonía con lo que él decía, con lo que él hablaba. Entonces, por precepto y por ejemplo, el Señor Jesús enseñaba a la gente. Por eso es el gran maestro. Su autoridad provenía de Dios mismo. Interesante lo que mencionó de las parábolas. Él trataba de explicar a la gente las lecciones del cielo en el lenguaje del ser humano, ¿no? en el lenguaje de la semilla, en el lenguaje de la moneda perdida, de la oveja. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. El maestro por excelencia es Jesús. Y de él aprendemos, tanto en nuestro hogar como padres, cómo debemos enseñar a nuestros hijos y también en las instituciones, cómo debemos enseñar a nuestros estudiantes. Pero hay algo importante. Hay muchos que a la hora de estudiar la Biblia van con una actitud de juzgar a la Biblia, ¿no? Van como una actitud, bueno, yo ya soy profesional, soy doctor en algún área, entonces a ver, voy a ver cuáles son los errores que hay en este libro, como queriendo colocar a Dios en nuestros parámetros. ¿Cuán importante es tener la actitud de alumno a la hora de relacionarnos con Jesús, que es nuestro maestro? Yo creo que el momento en que nosotros nos ponemos en posición de alumno, le damos la oportunidad al maestro de enseñar. Porque si yo voy, esto es como tener el vaso lleno, ¿no? Yo tengo el vaso lleno de leche y quiero llenarlo de agua porque es mejor, pues más saludable, podríamos decir. Entonces, quiero llenarlo de agua. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que vaciar el vaso de leche para poder llenarlo de agua. Pero si yo quiero llenarlo de agua, estando la leche ahí, no va a funcionar. Entonces, necesito tener una posición de humildad también, de querer aprender para que el maestro pueda enseñarme, ¿no? ¿Cuán importante es el hecho de colocarnos a disposición, el hecho de ser alumnos, como mencionaba Alejandra, de querer aprender realmente? Hay lastimosamente muchas personas que han estudiado la Biblia y en vez de aceptarla, terminaron rechazándola más aún, porque la actitud no era la correcta a la hora de abordar las Sagradas Escrituras. Hablando de eso, Pastor Choroco, ¿cuál es el papel que juega la Biblia en la educación cristiana? Bueno, la Biblia nos enseña, encontramos enseñanzas o experiencias de aprendizaje a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia se le llamaba Torah, ¿no? La Torah. Y la Torah normalmente se lo traduce como ley, pero más que ley, la palabra Torah significa instrucción, enseñanza. Y ahí encontramos muchas enseñanzas de Moisés al pueblo, instrucciones prácticas y también algunas teóricas. Y no solamente en la Torah, en los primeros 5 libros o en el Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino a través de la Biblia encontramos experiencias de los profetas, experiencias de los reyes, que nos dejan lecciones para nosotros. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús a través de las parábolas, Pablo con muchas enseñanzas prácticas a las iglesias, diciendo cómo debe ser su hogar, qué sucede si tú eres cristiano y tu esposa no es cristiana, cómo convivir en ese caso. Enseñaba Pablo, ¿no?, en forma práctica. Juan en el Apocalipsis, proyectándose hacia el futuro, sí, nos da enseñanzas acerca de cómo va a ser la vida en el futuro, en la eternidad. Así que la Biblia tiene gran contenido docente, gran contenido de enseñanza, y enseñanza pues que proviene de Dios, ¿no?, el gran maestro. Alejandra, alguien puede llegar a decir, bueno, si la Biblia tiene todo eso, ¿para qué voy a enviar a mi hijo a la escuela? Capaz lo inscribo a un curso bíblico por correspondencia y listo. ¿Por qué es necesario complementar esto con la educación? Porque es como tú decías, ¿no? Es complementar la educación. La Biblia tiene muchos consejos, tiene muchos elementos, sobre todo la experiencia de seres humanos como nosotros que han vivido. Y nosotros sabemos, hasta por lógica, ¿no?, que quien más experiencia tiene es quien más conocimiento tiene, ¿no? Entonces, es un libro muy rico, muy enriquecedor, pero también en la actualidad en la que vivimos tenemos otros materiales que son necesarios para nuestra formación, ¿no? La sociedad ha ido cambiando mucho y a medida que ha ido cambiando, también según la necesidad se han ido implementando nuevas herramientas para ayudar al ser humano también a lidiar con la actualidad. Me hiciste acuerdo del versículo que habla Pedro, que dice que a la hora de presentar nuestra fe, tenemos que estar preparados. Y esa preparación tiene que ver con estar al tanto de lo que sucede en nuestro mundo y no hacernos conocer como lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Como que, no, eso es para los ignorantes, para aquellos que no tienen formación. Bueno, yo tengo acá a un doctor, ¿no? doctor en... ¿Es teología, pastor? Sí, doctor en teología. Tengo una profesional en psicología. O sea, ignorantes no somos, pero sí tratamos siempre de estar preparados en todas las áreas para que cuando nos toque hablar con otro psicólogo, con otro doctor, con otro profesional, estemos listos para presentar nuestra fe. Pero sí. Sí, perdón, yo creo que la frase de Sócrates resume muy bien esta disposición a aprender, ¿no? Sócrates tenía una frase: solo sé que nada sé. Eso lo hacía humilde y eso lo hacía reconocer que mientras... ¿Y quién podía decir que Sócrates no sabía? Era el hombre más sabio de su tiempo. Y ese hombre más sabio de su tiempo dijo: solo sé que nada sé. Quiere decir que hay espacio para seguir aprendiendo. Y mientras uno más aprende, mientras uno más estudia, se da cuenta que hay mucho más por aprender y que lo que uno sabe es infinitamente pequeño, ¿no? Algunos cristianos piensan que una vez que se bautizaron, bueno, todos los libros ahora quedan de la hora, solamente voy a estudiar la Biblia. ¿Eso es correcto? De hecho, yo creo que nosotros necesitamos saber de historia, necesitamos saber de política, necesitamos tener el conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero con una sola función: corroborar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. De hecho, mientras más sepamos, más nos vamos a maravillar de lo que está acá, porque lo que está acá no está fuera de lo que la ciencia dice. Al contrario, la ciencia viene a corroborar lo que la misma palabra de Dios ya ha dicho, porque ¿quién es el autor de todo cuanto existe? Es Dios. Entonces, de hecho, eso nos va a producir mayor fe, el poder aprender de estas otras líneas científicas también, que en realidad solo van a corresponder lo que está escrito, ¿no? Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Y creo que sabiduría tiene que ver con no solamente tomar las decisiones correctas, sino también con estar a la altura de lo que nos exige hoy nuestra sociedad, pero con una base en la palabra de Dios. Pastor, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de la importancia de la sabiduría? Bueno, cuando empleamos la palabra sabiduría o cuando la Biblia emplea la palabra sabiduría, en realidad... trayéndolo a nuestro tiempo actual, es un equivalente de educación. Porque en la Biblia difícilmente vamos a encontrar, no recuerdo la palabra educación en la Biblia, no recuerdo la palabra colegio o universidad en la Biblia. Entonces, todo se resumía en la palabra sabiduría. Entonces, cuando la Biblia habla de sabiduría, está hablando de lo que ahora es educación, ¿no? Educación. ¿Cuán importante es la educación? ¿Cuán importante es la sabiduría? La misma importancia que ahora le damos a la educación es la importancia que tenía en la Biblia la sabiduría, ¿no? De conocer acerca de Dios, conocer acerca de sí mismo, conocer acerca de las relaciones interpersonales, ¿no? Que son tan, tan necesarias para poder convivir en este mundo. Qué importante las lecciones que estamos aprendiendo en este programa, y después de los consejos que veremos, iremos ya concluyendo este tema, viendo la relación entre la enseñanza y la salvación. ¿Qué relación existen entre estos dos términos? Bueno, no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, hablando de un tema muy importante relacionado a la educación y la redención. Ya vimos que hay una relación muy cercana, pero vamos a la conclusión de nuestro tema, y la pregunta que había dejado en el aire en el anterior bloque era: ¿cuál es la relación entre la enseñanza y la salvación? Bueno, yo creo que en realidad la enseñanza es el medio diseñado por Dios para que nosotros lleguemos a ser redimidos, ¿no? Entonces, la educación es solamente un medio por el cual nuestro Señor Jesús también nos llevó a la redención, ¿no? enseñó a sus discípulos, casi todo lo que hacía, él pasaba más tiempo siendo maestro, ¿no? Pastor, cuando Jesús llega a la tierra, él viene con una misión clara como maestro, ¿no? Dice, yo vine para mostrarles al Padre, quien me vio a mí, vio al Padre, pero Jesús se va. ¿Quién se queda como maestro en la tierra? Es cierto, ¿no? Su ministerio terrenal fue breve. Cuando vemos en la Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 16, Juan 14, 16, encontramos lo siguiente, justamente lo que está diciendo. Entonces Jesús le dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús dice que va a rogar al Padre y va a enviar otro Consolador. La palabra griega para consolador es la palabra paracletos, que está compuesta por dos voces griegas, ¿no? Para, que significa al lado de, junto a, y cletos, que es un participio del verbo llamar, o sea, alguien llamado. Entonces, paracletos es alguien llamado a estar al lado de uno. ¿Y quién es ese paracletos? ¿A quién envió? Es el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va al cielo y deja a sus discípulos, deja a sus alumnos, no los abandona, sino está el otro Consolador, que es igual que él, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo prosiguió, continuó con el trabajo educativo, porque es el Espíritu de verdad, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Esa es la labor pedagógica del Espíritu Santo. Y en eso consiste la educación, ¿no? La educación es tratar de encontrar la verdad. A través de la educación uno se hace preguntas, que pueden ser preguntas de investigación, sí. Y el objetivo es llegar a la verdad. Y el Espíritu de verdad es el que está realizando ese proceso educativo desde que Jesús se fue hasta nuestros días. Nosotros también tenemos acceso a ese maestro. Wow, qué importante saber esta relación. Alejandra, ¿cuán importante es para un maestro o para un padre de familia saber de que hoy tenemos al Espíritu Santo en la obra de la educación? Yo creo que es sumamente importante. De hecho, es un alivio, ¿no? Porque imagínense si solamente yo soy la portadora de conocimiento y solo yo puedo instruir, ¿cuántos niños se perderían por causa nuestra, ¿no? En realidad, el saber que tenemos un consolador, un colaborador con Cristo, ¿no? Que está ahí con nosotros para poder ejercer ese rol de educadores, es un alivio y es una gran bendición, ¿no? Porque la Biblia misma dice que el Espíritu Santo traduce muchas cosas que nosotros no logramos expresar a nuestro Padre Celestial. Entonces, el Espíritu Santo también puede, de alguna manera, traducir las cosas que nosotros a veces transmitimos de manera errónea, ¿no? O no con las palabras adecuadas, quiero decir, ¿no? Entonces. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dar las palabras, es el que nos capacita, ¿no es cierto? Él es nuestro maestro ahora en la tierra. Hablando de esto, Pablo dice, nosotros no les vamos a enseñar la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 2, el versículo 6. Pero dice, nosotros les vamos a presentar a Cristo crucificado. Más adelante, nuevamente vuelve a repetir y dice, no les vamos a enseñar con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y finalmente Pablo termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Alejandra, ¿qué es lo que quiere decir Pablo en estos versículos? Bueno, cuando habla acerca de que tenemos la mente de Cristo, es que también tenemos la libertad de tener el conocimiento, ¿no? Que Dios tiene. Yo creo que Dios está ansioso por darse a conocer a sus hijos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, ¿no? Que a veces no nos ponemos en posición de aprendices, ¿no? No queremos aprender. Y estamos cómodos con lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que la Biblia dice es que tenemos la posibilidad, la capacidad también de aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Recuerdo el versículo que está en Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, wow. Él quiere seguir siendo nuestro educador, ¿no? Pastor, y el propio Jesús, el propio Señor, sí. Jesús recibió la sabiduría de su Padre. No, él vino a enseñar lo que su Padre le había enviado. Entonces, nosotros también podemos tener ese mismo acceso, tener la mente de Cristo. Y es lo único que nos dará autoridad para enseñar. ¡Qué privilegio! Pastor, me gustaría que nos ayudes haciendo la conclusión de este tema. es muy importante saber que la enseñanza está relacionada con la salvación, con la redención. Pastor, el resumen de este tema, por favor. Bueno, cuando Dios creó al mundo, lo creó perfecto. Creó al hombre y a la mujer perfectos. Y el plan ideal era que sean perfectos y que vengan los hijos y las siguientes generaciones en forma perfecta. Lamentablemente ingresó el pecado a este planeta, ingresó el pecado al mundo, contagió e infectó peor que la pandemia que estamos viviendo y de la que esperamos salir ya en poquitos días. El pecado distorsionó la imagen de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Éramos sus hijos, parecidos como los hijos se parecen a los padres. El pecado no borró la imagen de Dios en el hombre, pero la distorsionó. ¿Cuál es la labor de la educación? Es restaurar esa imagen de Dios en el ser humano. El Señor, a través de la educación, quiere restaurarte a ti, amigo, amiga, y a mí, para que volvamos a tener un carácter semejante al de Cristo. En eso consiste la redención y en eso consiste la educación. Están íntimamente ligados. La obra de la educación y de la redención en realidad tienen el mismo propósito, son una sola obra. Meditando en esto, apreciados amigos, les invito a escuchar esta música especial preparada para este momento. Él tiene poder de limpiar tu mente, Él tiene poder de cambiar tu vida, Él es el que murió en la cruz por ti. Él tiene poder de sanar tus heridas, Él tiene poder, Él venció a la muerte, aférrate a Él y empieza a luchar, y el enemigo no te vencerá. Él tiene poder. Él tiene poder. Tus pecados te persiguen, no, no hay paz, solo nunca alivio encontrarás, no podrás. Deja que Jesús te cuide, dale tu corazón, Él tiene poder. Queridos amigos, luego de haber escuchado este mensaje musical tan oportuno, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría para poder entender lo que significa la educación y la redención. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque a pesar que el pecado infectó este planeta, infectó nuestras vidas, tú, Señor, has preparado un plan de redención para que podamos nosotros alcanzar nuevamente la perfección que tú tenías como plan original. Y esa redención, Señor, para lograr esa redención, tú has puesto una herramienta, un camino que nos va a llevar a ello, que es la educación. Permite, Señor, que a través de nuestra propia educación y a través de la educación a nuestros hijos, podamos todos alcanzar la redención y continuar, Señor, lo que tú querías para nosotros. Te pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada persona que está siguiendo este programa. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Hoy hemos aprendido acerca de la relación entre la educación y la redención. Esperamos que cada uno de estos consejos puedan ser puestos en práctica. Y hablando de poner en práctica, de seguro que conocemos muchos textos bíblicos relacionados a la redención, a lo que Dios ha hecho. Pero es importante tener estos textos en nuestra mente y en nuestro corazón. No sabemos cuáles pueden ser los momentos que lleguen a nuestra vida y vamos a necesitar uno de estos pensamientos en nuestro diario caminar. Así que quiero invitarte a que coloques en práctica esta lección de la siguiente manera. Coloca en los comentarios un texto bíblico relacionado a lo que hizo Cristo por ti, al mensaje de la redención, al mensaje de la salvación. Voy a aprovechar que tenemos a nuestros invitados todavía acá para que ellos nos compartan un texto bíblico que hable acerca de la historia de la redención. No se vale buscar en la Biblia, tiene que ser de memoria, ¿está bien? No importa si no se sabe en la cita, pero sí el versículo, ¿ok? ¿Quién quiere comenzar? Okay. Voy por uno muy sencillito, pero creo que engloba todo el plan de la salvación. Y es este que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:16. Y creo que ese es un lindo resumen, ¿no? Pastor, así es, efectivamente ese es el pasaje central, ¿no? Pero voy a agregar otro entonces también del mismo autor, de Juan, que dice que tiene que ver con el plan de salvación, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está en 1 de Juan 2:1. Amén. Qué lindos versículos. A mí me gustaría mencionar el libro de Apocalipsis capítulo 22, que habla acerca de la tierra nueva, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que nos habla de que es el final, ¿no? El final de la historia. Un día vamos a volver a vivir ese Edén, pero un Edén restaurado, donde vamos a graduarnos de la educación y vamos a hacer un posgrado, porque después de que Cristo vuelva, vamos a seguir aprendiendo de su amor. Y a ti, ¿cuál es el versículo que te impresiona? Colócalo allí en los comentarios, coloca el texto bíblico, coloca también tu nombre y la ciudad desde donde estás escribiendo ese versículo que marca tu corazón. Ese es el desafío y esperamos que lo puedas cumplir. Quiero agradecer a todos los amigos también que han estado enviando sus desafíos con el hashtag Código Abierto. La próxima semana estaremos tratando un tema también muy importante relacionado a la educación. Por eso, te invitamos a que sigas conectado a la señal de Nuevo Tiempo y también puedas estar con nosotros la próxima semana en este programa. Aquí termina Código Abierto, pero solamente por ahora. Así que nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Recuerda, aquí en tu programa, Código Abierto.